¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Vamos con la primera banda asociada. Black Bomber. Los de Gelbiezo. Isidro Gallego, batería. Javi Lespau, guitarra. Miguel Abatros, voz. Julio Blackening, bajo. Pedro Megaterion, guitarra. Heidi to Hell es el tema que también da nombre a su tercer disco. Metal and Roll, ruidoso, crudo y crujiente como un kilo de cristales rotos. Así es como ellos lo han descrito. Medieval, banda de black metal sinfónico desde México. Debutaron en diciembre de 2023 con el álbum El Libro de Satán y su primer sencillo Se Busca. Deception.

a saltomataradiorock.com. Astral Valley es una banda de metal contemporáneo fundada en 2014 en Barcelona, conocida por su sonido intenso y sus impactantes vídeos musicales. Su sencillo Your Skin salió en noviembre del 2023 como parte de su álbum Midnight Sun. El tema es una potente mezcla de post-hardcore y elementos metaleros, con voces dinámicas que combinan los intensos gritos de Claude Violet con tonos melódicos. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Mike Drille, banda alicantina que ejecuta un potente y variado metal industrial, incluyendo elementos de electrónica y el metal más contundente. El grupo se distingue por contar con tres vocalistas y por cantar en castellano, inglés y alemán. El sencillo End of the World forma parte de su cuarto álbum de estudio, The Void, lanzado en enero de 2024. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. desde Zaragoza y fundados en 2014, Los Restos Humanos, con Javier Fernández, guitarra y voz, Jesús Jimeno, bajo y coros, y Rafa Corres, batería y coros. Es otra banda asociada de esta emisora y web, que lanzó su último álbum, Estamos Todos Muertos, en 2025. Escuchamos Anomalías Personales. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. El grupo madrileño Gavia Pérez lanzó el videoclip de su canción El Martillo de las Brujas, que forma parte de su EP Premonición, publicado en diciembre de 2023. El tema, cuyo título original en latín es Malleus Maleficarum, hace referencia al libro utilizado durante más de 200 años en Europa como manual para la persecución y ejecución de mujeres y de quienes la defendían, simbolizando una crítica a la opresión y el prejuicio persistente en la sociedad. Yeah. Salto Mata Rock.com. Pain es una banda formada en un principio por Peter Tagren como solista, que tocaba todos los instrumentos, de estilo metal industrial electrónico, procedente de Suecia y fundada en 1996. Go With The Flow es el primer single que lanzó en 2024 de su álbum I Am. RadioRock.com. Fame de Noite, rock urbano Z, con Roberto Díaz batería, Joshua guitarra, Octavio Molano gaitero, Bruno Lembo bajo y Oscar Freise voz. Banda asociada a esta emisora, tiene nuevo tema para su próximo álbum, Me Da Igual, con el que cierre ya sus conciertos por el éxito que recoge desde hace unos meses. desprecies el cariño, todo eso me da igual. Me da igual que te mosques si me ves, si paso, me da igual. Y no me importa si entro o salgo, porque ves, ya nada me va a parar. Porque no me importa ya, y es que todo me da igual. Me da igual otra vez la matraca, si me voy a ensayar. Me da igual que me regañes si me escapo por la puerta de atrás. Tanta hostia y la guitarra, no lo ves, nunca vas a llegar. Y no me importa lo que cuentes, me la suda, todo eso me da igual. Porque no me importa ya, y es que todo me da igual. Dejadme en paz, pasa de mí, agotado estoy ya. Date prisa si te esperan, corre, corre, que no vas a llegar. Que no me importa lo que tarde, solo mira bien al cerrar. Porque no me importa ya, y es que todo me da igual. Voy buscando algún camello pa' pillar los pies. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Copón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! La banda suiza Burning Witches, de heavy power metal, fundada en 2015, lanzaron World on Fire como tercer sencillo de su quinto álbum de estudio, The Dark Tower, en mayo de 2023. Y con ellas me despido. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradiorock.com, en el menú principal pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha, besos, abrazos, adiós. tregua o sí o qué? También se aprende.